Yo realmente no veo mucho movimiento en ese sentido, más allá de las manifestaciones más visibles de ocupación de calles o movimiento festivo, digamos, contra poder, en los cauces habituales de renovación de los sistemas políticos continúa habiendo la misma gente de siempre. Es decir, esa es una de las contradicciones, ¿no?, de este movimiento. Es decir, los partidos políticos aquí en España continúan teniendo una bajísima militancia. Hay unos ratios bajísimos aquí en España de participación en asociaciones políticas y sindicales, y eso no ha cambiado desde que apareció el movimiento. Es como que, ya te digo, que el propio movimiento queda un poco a veces rigizado, ¿no?, o inmovilizado por su excesivo idealismo, ¿no? Eso no quita, evidentemente, que luego haya partes de ese movimiento que han acabado influyendo directa o indirectamente en las bases de algunos partidos de nueva creación. Quizá por ahí sería la vía, ¿no? Se está empezando a ver muchos nuevos partidos de nueva creación aquí en España como no había habido en décadas. Lo que pasa es que estos partidos, si siguen los cauces habituales, y los cauces habituales de la política española son muy rígidos, van a tener que necesitar bastante más de una década para empezar a crecer y a ser relevantes. Pero bueno, podría ser un signo de esperanza.